tiempo que ha en ti. Quiero tomarte y amarte así. Feliz en cero, yo puedo olfatear tu cuerpo entero, queriendo amar. Cuando te entregas y me amas, es cuando yo me siento tomado, el deseo y la locura de tu amor. El deseo y la locura de tu amor.